17, con nuestro programa en el cual intentamos poner una piedra que puede edificar algo en esta ciudad, que puede edificar la ciudad, que puede edificar esta sociedad que hacemos todos. Cada uno de los ciudadanos que estamos viviendo en esta ciudad, que vivimos en este mundo, somos y debemos ser piedras, piedras de construcción, formando algo que sostenga este edificio que se llama humanidad. Y el día de hoy saludamos con gusto aquí a que regresa de nuevo, ya tiene 2 semanas que no se nos enferma por acá, el arquitecto Pancho López. Pancho, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús, niño? Pues estamos aquí en otra cita de todos los martes de 7 a 8 por la plataforma de Radio Cartón, pues para tratar temas varios, pero como tú dices, sobre todo ir fincando cimientos, después todo lo que son columnas, castillos, cerramientos, losas, para complementar todo esto que se llama humanidad, ¿no? Que día con día evoluciona, se regenera y se transforma, ¿no? Son muchos adjetivos calificativos para esta ciudad. Y tenemos un invitado, Chuy, arquitecto, ¿lo quieres el presentar? El maestro en arquitectura, Luis Gustavo Niño Bermúdez. No hay, ¿cómo se llama? ¿Cuándo dice cuando invita uno al trabajo, a familiares y demás? No, no, aquí no. Lo invitamos porque sabe de lo que vamos a hablar. Nuestro tema siempre va a ser la ciudad. Nuestro tema va a ser los ciudadanos. Nuestro tema va a ser los arquitectos. Todos somos arquitectos en esta vida, por lo menos de nuestra vida. Y aquí los arquitectos, los que estamos intentando hacer una nueva ciudad todos los días, que sea más habitable, que sea más afectiva, que sea más querida por todos nosotros, pues debemos hacerlo. El arquitecto, maestro en arquitectura, Luis Gustavo Niño Bermúdez, está con nosotros. Es un sobrino mío, pero que ya es maestro en arquitectura, tiene una maestría en arquitectura y hablamos en alguna vez en este mismo programa con él de algún tema. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante y algo que se viene, algo que han estado tocando, manoseando los políticos a través de los nuevos planes parciales de desarrollo que se vienen cocinando, de los que se cocinaron y los que se vienen cocinando, sobre todo en Guadalajara, que ahí viene, que nos están amenazando desde hace años de que viene y que viene bien y que no sé qué, pero la redensificación de la ciudad. Porque Guadalajara ya no tiene grandes espacios, grandes terrenos. No, y tienen que publicarlos ya antes de que cambie esta administración, ¿no? Yo imagino que es su objetivo, ¿no? Lo más malo es que si lo van a publicar, todavía no lo han terminado, no sé qué vayan a publicar. Faltan pocos meses ya, sí. O sea, prácticamente para acabar el año. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Tu opinión? Muy muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme a platicar. Siempre es un gusto. Ahora sí que compartir estas pláticas. Compartir estas pláticas con, pues ahora sí que grandes conocedores y amigos, es siempre un honor y un privilegio, y más que cuando son temas que son tan relevantes para realmente para todas las grandes urbes, y al ser nosotros ya una especie urbana en su mayoría, pues son temas que se vuelven relevantes pues para todos. Sí, porque si no, ya ahorita Guadalajara es una ciudad tan grande que corremos el peligro de los que estamos aquí ser en peligro de especies en extinción si no tratamos bien nuestra ciudad, para que nos trate mucho mejor, para que nos acoja, para que nos cobije, para que podamos habitarla. Que desgraciadamente está creciendo desordenadamente, aunque tengamos planes, ¿no?, para regular y para estaba normal. Leyendo yo algunos datos, por ejemplo, la Ciudad de México creció... en los últimos 30 años creció 20% en cuestión de habitantes, y su área creció 40%. Sí, el área de expansión. Estamos hablando de que siempre se prefieren o se incentivan los desarrollos urbanos horizontales, por muchas cuestiones. Digo, aquí en particular en la zona metropolitana de Guadalajara, pues realmente los terrenos que colindan con la urbe son grandes extensiones de tierra pertenecientes a uno o dos propietarios, que facilitan mucho su gestión. La urbanización y la edificación realmente ofrecen, pues si no son los rendimientos más altos del mercado, eso es una apuesta que hasta hace algunos años había sido bastante segura. pero se está observando que realmente este tipo de desarrollo urbano está haciendo inviable ya mantener la ciudad. Tenemos, cierto, tenemos las vialidades principales de Guadalajara, las que entran y salen de la urbe, colapsadas cada hora pico. Sí, ya no están saturadas, están colapsadas. Están colapsadas completamente. Y todo esto es por este esquema de ciudad dormitorio que se ha estado adoptando, donde las fuentes de trabajo se concentran en ciertos puntos y se saca de la zona urbana a los habitantes. Los dormitorios se quedan afuera. Así exactamente. Es. Y ahorita el problema que tenemos, como dicen, la expansión es en los cinturones, en la periferia, pero en el centro ya viene la redensificación, perdón, por tantas torres que quieren hacer y con tanto proyecto que están, pero ¿sabes que están qué, manejando. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué te parezca, Gustavo. El nivel económico de lo que está ofreciendo el nivel de torres es a un nivel alto. Uh-huh. El grueso de la población no puede pagar esos no puede vivir en esas torres. Creo que la redensificación debería ser a otro nivel económico. Claro. Hay que manejar accesible redensificación para todos los estratos económicos de nuestra ciudad. Tengo un gran amigo mío, compañero de trabajo incluso, que en estos momentos se encuentra estudiando un diplomado en la ITAM. En el DF, que es un diplomado de finanzas en las cuestiones inmobiliarias. Y regresó un día con este personaje, no es un urbanista, no es un arquitecto, no está empapado a lo mejor, porque digo, estos son temas que todos como arquitectos o como, no sé, gente con interés en la ciudad le conoce o por una u otra circunstancia. Pero aquí. Sí, pero este cuate es un ingeniero, creo que en finanzas o algo así, le interesa la cuestión inmobiliaria, y regresó con unos conceptos muy interesantes que de allá, que hablaban de gentrificar sin pauperizar. O sea, estamos hablando de que en el DF y en una... pues una casa educativa como el ITAM, como el ITAM, ya están absorbiendo incluso la idea de la gentrificación, que es precisamente lo que está sucediendo aquí en la zona. Están realmente con el nivel de desarrollos urbanos y con la estructura socioeconómica que está generando a través del desarrollo vertical aquí en la ciudad, estás excluyendo a los pobladores nativos de ahí, pues por así decirlo de alguna manera, o los que quisieran en algún momento vivir allí, pues se ven excluidos por esta cuestión. Y el mercado en una ciudad como el DF, que ya tiene 15 años en este proceso, ya incluso lo está llegando a aceptar. Entonces, realmente este es el momento ideal para establecer políticas claras para no solo evitar la pauperización, que sí es el extremo catastrófico, sino también evitar la gentrificación, ofrecer un modelo de desarrollo urbano más razonable. Y ni siquiera medio, para todos, o para yo creo que para nos tienen catalogados, o sea, todos los estudios financieros, porque somos todos somos podemos ser sujetos de crédito, que siempre vas a comprar una vivienda normalmente con crédito, aún los que compran viviendas de super primera calidad o VIP o como quieras, compran con créditos de muy alto nivel, de mucha cantidad, pero yo creo que debería haber una estratificación de tipos de vivienda también, ¿cómo se llama? Vemos un montón de situaciones de horizontales, de desarrollos horizontales, puede ser ahorita también verticales, para poder aprovechar mejor el suelo, para poder aprovechar mejor la infraestructura que ya se tiene, que ya está determinada. Para evitar grandes recorridos, porque la ciudad, básicamente, ahorita estabas diciendo algo, pensé, le están están en un cinturón tras otro cinturón tras otro cinturón, y vas haciendo los cinturones y la ciudad se va haciendo más gorda. Y ahorita lo que nos interesa, digo, las políticas nacionales nos lo dicen de otra manera y en otros términos, hay que dejar de ser gordos, pero también las ciudades deben dejar de ser gordas, o sea, deben de dejar crecer, de crecer horizontalmente, y deben crecer un poco más verticalmente, que aprovechen los recursos que ya existen, porque la ciudad tiene muchísimos recursos que no son aprovechados, ¿sí? Y otra, hay zonas, por ejemplo, que con un pequeño cambio de tuberías de drenaje, pues los cambios, o sea, es de acuerdo a las factibilidades, es cierto, días, no sí. Hemos luchado por hacer drenajes profundos o ¿cómo se llama? Ese tipo de las políticas del agua se han equivocado mucho. Yo creo que va todo junto, ¿eh? Yo creo que estamos ahorita hablando del nivel de cuestión financiera y física de crecimiento de la ciudad hacia arriba. Eso ah, es sí. Estamos hablando físicamente nada más, ¿no? Y financiero por la cuestión económica, pero nos falta después habría que hablar un poquito de agua, de drenaje, de todos los servicios que deben venir untados, vamos a decir, como en el pan, cuando desayunas con un poquito de mantequilla, deben venir untados para que puedan la ciudad ser mejor. Y perdón por la cuestión de utilizar tanto, ¿cómo se llama? Símil, pero yo creo que la ciudad es en base a símil. O sea, debemos siempre plantear nuestra ciudad como mejor le vaya, como mejor le ha ido, y utilizar esos símil pensando, creo que ahí ahorita, y por eso precisamente invitamos al maestro Gustavo Niño, porque creo que viene una hornada de muchachos, de jóvenes arquitectos, que puede traer ideas nuevas, o tomar ideas que de repente nada más les falta, ideas de otros arquitectos, que en realidad nada más nos falte un pequeño giro, que le puedan dar ellos una matización del mismo proyecto, y la ciudad puede ir mejor. Es que eso, nuevo idealismo, se puede hacer una nueva función, o sea, una nueva amalgama de los conceptos ya establecidos con ellos nuevos, con una visión diferente, totalmente ya revolucionada, no transformada. Pero es una cosa, y creo que ahorita va a seguir el que nos diga, o romper esos esquemas. Pues realmente no romper, y realmente digo, no estamos encontrando el hilo negro. Digo, estos son procesos que han sucedido en todas las grandes urbes, en todo el mundo, durante un montón de tiempo. Era cuestión de tiempo que empezara a suceder en nuestras ciudades y que empezara a suceder en nuestros entornos. Uh-huh. Ahora, la cuestión es que, pues digo, nunca hemos sido conocidos por nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas. Realmente somos conocidos por nuestra capacidad de solucionar problemas, no de anticiparnos a ellos. Y este es un caso más, pues, o sea, realmente el desarrollo vertical que se ha dado en la ciudad se ha dado de manera pues orgánica, no con un plan, no con una, es una cuestión de intereses y condiciones políticas que se conjuntan y te permiten que tengas en una zona donde no hay ni un solo edificio de departamentos de más de 4 pisos, tener torres de 20, 30 pisos. De empezar a sobrecargar eso, y son las puntas de lanza, pues, o sea, eventualmente es un mercado que difícilmente va a permanecer como se está sucediendo en esta manera. Uh-huh. De alguna manera he estado yo involucrado en varios proyectos verticales y en varios proyectos de ese estilo, y te das cuenta de que el mercado que realmente está comprando ese tipo de departamentos es muchas veces mercado de inversión y no mercado de vivienda. Exactamente. O sea, estos proyectos están respondiendo a cuestiones y a necesidades financieras más que a necesidades de habitación de alguna familia. Sí. Para muestra, me ha tocado estar en preventas de torres de gran calado, 12 niveles, 110 departamentos, 20,000 metros cuadrados, donde en el día de la preventa se ofertan, o más bien hay la intención de comprar hasta el 70% de la torre. Y gente que compra dos o tres, y que sí los paga al chas. Pero como dices tú, es para inversión, ¿no? Así es, no, o sea, para, no está respondiendo, no es para evitarlo. Exacto, no está respondiendo a la necesidad de real de redensificar, a la necesidad real de compactar la ciudad y de empezar a generar esta urbe más funcional para todos. Eventualmente, esto supongo que es parte del proceso que vamos a seguir o que estamos siguiendo, que es empezar a llamar la atención otra vez hacia el centro de la ciudad, empezar a darle este valor agregado, decir, bueno, vivo cerca, vivo, no necesito el carro, o cuando menos mis traslados son razonables. etcétera, etcétera. Pero aquí nos enfrentamos al problema que siempre platicamos, Chuy. El centro histórico, ¿qué limitantes nos ponen para hacer torres o redensificar el centro? Volvemos a lo mismo, desgraciadamente. Es por eso que se está dando más que nada este tipo, como dice el arquitecto, de hacer un destino de inversión, sobre todo en la zona norponiente. En la zona, lo que es en la zona ya sur, por ejemplo, lo que es la enfrente de lo que es Mártires, ya hay torres de habitacionales, departamentos, donde sí estando son 4, 5, 6 niveles, estando, pero un nivel un poco más bajo ese desarrollo, más bajo esa inversión, a comparación de los de la zona norponiente, que tenemos inversiones de edificios de muy, muy, muy buenos acabados y sobre todo de una altura a veces hasta no permitida, ¿no? Sí, digo, aquí es precisamente donde debería de entrar la toda la estructura gubernamental, que es la que en teoría debería de tener la un plan regula, y una, ¿sí? Y una intención. Me da miedo eso, sí. Que entre. Sí, sí, o sea, es una oportunidad bastante buena realmente, porque, por ejemplo, en el caso aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan ha sabido capitalizar muy bien esta intención de los grandes edificios de las torres de los usos de suelo del CUS intensivo de 9, de 10, de 11. Y lo hicieron a través de un modelo que sacaron, que yo estoy seguro que se lo sacaron de algún lado, que es el CUS Max. Te ofrecían un CUS de alguna manera razonable para crecer hasta cierto nivel, a lo mejor 5 o 6 niveles en un terreno, obviamente que acepte ese tipo, no sé, 500, 1000 metros cuadrados, pero ya si querías echarle más galleta, pues ya tenías que pagar por metro cuadrado adicional construido, lo cual generaba una sobrecosto, un ingreso, sí, exactamente, es un impuesto que por un lado sirve para controlar la densificación, para que no tengas en una sola calle, tengas 15 torres que simultáneamente van a estar sucediendo. La otra es, capitalizas para poder renovar la infraestructura que se necesita. Porque realmente sí, la queja muchas veces es que cómo vas a llenar de gente si no puedes dotar de servicios, cómo vas a poner si no puedes esto. Bueno, pues o sea, es que, digo, ¿qué fue primero, huevo y la gallina? O sea, necesitamos tener más actividades habitacionales, comerciales, necesitamos tener más movimiento para que haya más flujo de recursos que puedan ser utilizados para renovar las ya viejas. ¿Te fijas que siempre nuestros invitados ponen la piedra para la construcción? Sí. Siempre ponen la piedra. Con esas ideas está poniendo la piedra para la construcción. Yo voy a poner la piedra en el zapato. Lo que pasa es que estos hijos de la mañana, cuando entran los intereses gubernamentales, el círculo vicioso, y gobierno e inmobiliarias, lo único que hacen es que realmente nada más vuelven legal lo ilegal, ¿ilegal? Que ya pasó. Digo, no pides permiso, solamente pagas, espérame, por hacerlo. Alfaro ya está cobrando ahorita por dejar esas torres, los 5, 6, 7 pisos que se aventaron de más, 3 pisos de más, 4 pisos, les cobró un lanonón y ya las legalizó. Y ¿cómo se llama? Y le dio un CUX más a esas áreas, pero max. Sí, a mí lo que no me gusta es que pidas perdón en vez de pedir permiso. Yo diría que la ciudad no fuera una barrera, digo, como vemos, una barrera que estaba diciendo ahorita, que en una sola calle estén muros completos, sí, de edificios altísimos que parecen colecciones de... Son andares. De figuras de... ¿Cómo se llama? ¿Lego? De Lego. De repente parecen figuras de Lego. Todo arquitectura esto. De edificios fachada. Que pudieran ser hermosos dentro de otro contexto, de repente se sitúan junto a otros edificios que pudieran competir en la hermosura, pero ya vistos juntos se ven hasta feos. Te lo digo yo, es mi apreciación. Compiten visualmente y arquitectónicamente. Es mi apreciación y no quiero que sea de todos. ¿Eh? Sí, el cigarro que está por Andares, ¿no? El típico que está vacío. Es lo que estoy viendo, ese muro que de repente dice, qué bonito edificio, pero de repente ya lo ves en el contexto y dices, qué feo se ve. Sí, porque la competencia es una competencia no de armonía, sino a ver quién desentona más. Sí, eso es de punto de vista, sí, es mi punto de vista, sí, y se me hacen que hay varios edificios hermosos, muy buenos, independientemente del tipo de edificio que están, si es habitacional o de tipo comercial, oficinas, no sé, de lo, a lo que se dedique ese giro, vamos a llamarle giro, y son hermosos muchos edificios, pero ya en el contexto, ya en el amalgamo, en ese amontonamiento que se da, ya no se ven bien, ya no se ven bien. Hay zonas que se ven muy bonitas, sí, te excluyes, te pones así como los caballos de nuestras calandrias, tus dos visores, ves esos dos edificios, qué bonitos se ven, vas girando y se van viendo, a veces uno o dos edificios se van viendo bien, y ya cuando ves todo el muro, dices tú, ah, qué feo se ve, chico, no me dejan ver al otro lado. Nuevamente, digo, las cuestiones estéticas, también se pueden abordar desde la reglamentación. Sí, sí. Existen, sí, muchísimas estrategias en ciudades más de un nivel medio, un nivel o sea, no digo, no hablemos de Nueva York o Tokio, o zonas esas que son súper, súper verticales, donde realmente ya es una uh-huh. necesidad construir con esta magnitud. No tienen, pero hay otras donde digo, exigen, por ejemplo, en las colindancias con las avenidas, respetar hasta cierto número de niveles, y después te puedes desplantar hasta X número de niveles, generando un buffer, pues, o sea, de alguna manera generas como un triángulo invertido, donde mantienes una escala humana en la calle, mantienes tus líneas bien, respetas a lo mejor la identidad de las zonas. Digo, aquí en Guadalajara realmente no hay así como que, no sé, como Barcelona o como algunas zonas en Inglaterra. Se ha pensado cómo darle esa identidad. Exacto, que existen, o sea, cierto número de niveles, con un cierto lenguaje artístico, arquitectónico, con unas reglas del juego muy claras como para trabajar la ciudad como un conjunto y no más bien como una colección de unidades independientes. Y digo, todo eso se puede aplicar aquí. Pues, ¿conoces Acapulco, arquitecto? Fui cuando era muy joven. ¿Te acuerdas del muro que tenías para llegar a la playa? No. En la zona del auditorio de Acapulco, en todo lo que es la zona tradicional y la zona nueva de hasta Hornos y hasta base aire naval y Cacos, se hicieron una serie de muros. O sea, la crítica en los años 80, que yo recuerdo aquello, y que lo viví aquello, es que estábamos construyendo ahí un muro que está de hoteles que estaban bloqueando la vista al mar. A final de cuentas, eso se convirtió en una imagen, como dices tú, sin querer, se convirtió en una imagen. Los edificios más o menos van en una tónica de alturas aproximadamente parecidas. Sí hay uno que otro que intenta salirse y sacar la cabeza para verse más. Pero, y esto es después de la costera, entre la costera y la playa. Uno que otro está del otro lado de la costera, muy, muy, muy pocos. Y, siempre se peleó ahí por la imagen, siempre. Ahí era, la pelea era la imagen, ahí no era densificación o densificación de más. No recuerdo ahí cómo se trataban los planes parciales de sus destinos. Era muy irregular la manera de tratar aquello. Yo lo viví ahí en Acapulco, pero en las otras zonas sí se planteaban planes parciales de destinos muy, muy específicos. Laxos. Laxos. En ese sentido eran muy laxos. A mí me tocó trabajar en algunos planes parciales de la zona del anfiteatro, de la zona de la sabana, quizás de la zona de Icacos, de la zona de la jardín y toda la barra de esa playa. Y había desarrollos que eran muy armónicos y otros que básicamente eran nefastos para la ciudad. O sea, y quizás los de arquitectura progresiva muchas veces eran muy buenos, a excepción de todos los que estaban cerca del Veladero. Cuando se hizo en 1980, 82 o 79, se hizo el plan de bajar a todos los que estaban sobre una cota 225. ¿Por qué? Porque no se les podía dar servicios de agua y drenaje. Uh-huh. El drenaje bajaba a mucha velocidad y el agua no podía subir con una buena presión. Entonces, de alguna manera, aparte que era Parque Nacional en el Veladero, en esa zona, y se intentó cubrir esos déficits de la ciudad, dándoles otras zonas de crecimiento a la ciudad, a las zonas más paupérrimas, ¿por qué no decirlo? Ese era el planteamiento, lo más paupérrimo, mandarlo hacia una zona más baja, para poderle darle servicios, y les regalaban prácticamente, les cambiaban los terrenos que tenían ¿cómo se llama? No era propiedad, era posesión. Se los cambiaban por propiedad en la zona de la Sabana, por ejemplo, Ciudad Renacimiento y La Zapata y otras colonias que se hicieron muchos desarrollos ahí. Yo a mí me gustaría regresar a Acapulco nomás para ver cómo se desarrolló Ciudad Renacimiento. ¿Cómo terminaron? ¿En qué terminó Ciudad Renacimiento? De repente a mí me da interés y me meto a Google Earth y veo los cambios, hasta unos proyectos que yo hice, demás, si no han cambiado, si han cambiado, los cambió el arquitecto que siguió con un proyecto de un templo, por decir algo, y ver cómo se desarrolla. De repente encuentras noticias que aquí las pudiéramos hacer, o sea, que ustedes pudieran decir, me tocó trabajar en la zona de el oriente de la ciudad, allá para la zona de Oblatos, y redensificamos de alguna manera la zona. Y casa, y ahí había terreno, ahí hay terrenos, por ejemplo, de 8 por 25, 40, 30 metros, de 10 por 25 en toda la zona de Oblatos. Y lo mismo se hace más chiquito por subdivisiones. ¿Sí? Claro. En esa zona quizás, y la zona más bella del mundo quizás, de la ciudad, a mí para mí Oblatos pudiera ser una zona VIP mejor que Andares, porque ahí tienes toda la vista de la barranca, no hay posibilidades de crecimiento de la ciudad de esa zona. Sí. Y esa zona hubiera sido de vista continua. Existió un proyecto en algún momento que, de hecho, fue muy polémico porque por ahí hubo muchos intereses de constructoras españolas, claro, que estaban precisamente en la esquina de Periférico y... Periférico y la Calzada. Y la Calzada. Y que ya está ese proyecto. Puerta es una aberración por la cuestión del costo de los dineros. Y que la ciudad estaba regalando el terreno para que unos españoles se hicieran ricos. Punto. Pero digo, habla de que alguien vio ese potencial de esa zona. No, está visto. Lo que pasa es que ahora se está viendo sobre un parque de la ciudad. Sí. Ellos lo vieron sobre un parque de la ciudad y todavía está en peligro ese terreno. Todavía está en peligro de que los inversores, invasores, ¿cómo lo llaman? No, inversionistas. El grupo Salamanca. El grupo Salamanca. O sea, yo veo una cosa lógica y estúpida. ¿Cómo tú, que firmaste un acuerdo para empezar a hacer un desarrollo hace 10 años, 8 años, 7 años, y en esos 7 años no has hecho nada, y a los 6 años traspasas los derechos de ese convenio? Si no hiciste nada, no es lógico para mí. Pero sí es lógico para negocios. Pero es que ese inversionista no tenía dinero. Pasó, te entendí. Que los espejitos españoles que les ofrecieron a los aztecos y a los mayas, nos los volvieron a ofrecer aquí en Guadalajara con pura inversión de baba. Porque no tenían más que baba estos españoles. No tenían dineros. Con eso, y la verdad... O sea, yo lo veo, si no le metieron ningún dinero, ¿no? 7, 8, 10 años, ¿qué es? Baba. Vendieron baba. No, y ahorita traspasan los servicios. Y yo sé, esa misma trae problemas financieros en España, ya fuertísimos, por eso no han metido dinero. Sí, claro. No tienen dinero. Pero como decía, con otros programas anteriores, con Jorge Fernández, con Meo Morán, lo que pasa, hay que ver, si hay que hacer ese tipo de planes, esa redensificación vertical... Pero vienen esos choques culturales de la gente que vive ahí, que tiene toda la vida, que tiene su forma de comportamiento. Haces una torre diferente, un nivel distinto de comportamiento, van a haber muchos choques, como decía Jorge Fernández. Quiero ver qué tipo de convivencia va a surgir ahí. Que sean los fresas no va a haber. Y los... Te aseguro que si lo hacen, va a haber una convivencia. Yo no sé, de repente hay vías que te van a frenar ciertas cosas, y va a haber buena... Yo creo que la ciudad es tan... ¿Adaptable o...? Noble en su... ¿Cómo se llama? En su accionar, que yo creo que se adaptaría. Lo que yo veo de ese proyecto, mal planteamiento financiero, porque ¿cómo llegas tú? A que te regalen para que tú ganes dinero. A que te pongan el terreno... Son incentivos fiscales, ¿no? No, a mí... Eso para los políticos. Eso no son incentivos, son espejitos que nos quieren ver la cara de pendejos, nada más. Así de fácil como va. Así, o sea, como va, lo digo como va. Sí, no es otra cosa. Y intereses que se movieron en ese momento para dar dineros, creo. O sea, yo digo una cosa, volviendo al tema, como el proyecto, como decía el arquitecto, está bueno. O sea, en ese sentido, si se diera, qué bueno. Lo que a mí me molesta es el tipo de proyecto, cómo lo plantearon. Como decía el arquitecto, ahorita ha tocado un punto de lo que era Oriente, ¿no? Sí está muy denso, muy densificado. No tienen para dónde hacerse, sino vertical. Aquí que tenemos reservas urbanas donde podemos hacer buenos proyectos, buenas zonas de buenos complejos, estamos haciendo las cosas mal y mal hechas. Es mi punto de vista. A ver, yo veo esta manera. Okay, ahí no tienen en Puerta, Guadalajara, Puerta Guadalajara, tienen un terreno gubernamental. Alrededor de Guadalajara hay excelentes terrenos que pudieras tener y plantearte una serie de parques alrededor de 15, 20, 30 torres. Uh-huh. Mismo proyecto de Puerta, quizás en cuestión física, diferente en cuestión financiera, con mejores probabilidades de sacar los servicios más rápido y mejor, con incentivos fiscales que no te cobren las licencias, que no te cobren esto porque va a ser en otra zona, vamos a decir, hacia la zona de Tlaquepaque, Tlajomulco, en Guadalajara, Tlaquepaque. No, o sea, hay una zona de oportunidad muy buena que de hecho también el gobierno de Guadalajara ya tiene identificada, que es la zona del Agua Azul, que es una zona industrial, hay muchísimas bodegas. Ese cambio de suelo lo puedes aprovechar para bien, arquitecto, como tú lo dices. Sí. Se ha estado incluso masticando ya, digo, he escuchado rumores de trabajar un H5B con ciertas características. Lo que comentábamos. Sí, uh-huh. con ciertas características especiales, así para que tener cierto nivel, con que sea accesible para las personas, redensificas en una zona en donde ya han existido un par de proyectos que, para sorpresa mía en lo personal, fueron un éxito, todos vendidos, los que rentan todos rentados, y es una zona que ya ha demostrado un interés acerca de las 5. Imagínate, nada más pensando, y nada más por lo que estás diciendo, que se me vino una idea a la mente. Alrededor del parque el DIN, uh-huh. Compras esas grandes extensiones que son industriales o de bodegas o simplemente de guardado, porque ni siquiera industriales son ya ahorita, son de guardado nada más. Sí. Compras esas o te asocias con esos inversionistas que son dueños de eso y haces un desarrollo de este tipo, te aseguro que va a ser fabuloso. Sí, claro, y digo, realmente si llegar con una persona que tiene ahí una empresa, un lo que sea, mira, tu terreno tiene un costo X por donde está, y digo, tú realmente lo que necesitas es nada más espacio. Realmente ya incluso aquí te complica, pues, o sea, la salida y las entradas para tus camiones. Sería que quisieron un tercio, ¿no? Lo que es el gobierno, el capitalista y el que tiene la posesión de la tierra. El que tiene la tierra, que sea, se vuelva portador. El gobierno nada más facilitador. Que no le entrara al porque se mancharía y se... No, realmente, todo. Digo, el gobierno lo que pudiera hacer es plantear las reglas del juego para incentivar este tipo de relaciones. Facilitador. ¿Sabes qué? Si tú tienes, por ejemplo, se me ocurre desde arriba, o sea, es que tú tienes un terreno y ese predio tiene una cuenta catastral. Ah, muy bien. Si consigues otra cuenta catastral, no sé... Te dejamos de cobrar X, te dejamos de cobrar Y, muy bien, entonces vas y hablas con el vecino. Hoy, ¿sabes qué? Pues si nos juntamos los dos, toca más. O sea, nos toca más en el reparto, digo. Estas cuestiones de los terrenos en aportación funcionan súper, súper fácil, que es, tu tierra vale tanto, me la vas a dar en aportación para yo desarrollar esto, y tienes de dos sopas. Una, te quedas con unidades. Dos, te quedas con un porcentaje. Sí, porcentaje o el pago en especie de lo que se construye, te quedas con una fracción. 20, 25%, 30%. Digo, ya que alguien te dé de arriba de 20% en menos de 2 años, pues ya es una inversión pues bastante interesante. Y ahí el gobierno, ¿cómo se llama? Exclusivamente sería un facilitador y un acicate para que lo hicieran más rápido, lo más pronto posible dentro de los programas preestablecidos. Claro, todo el mundo va a decir, ¿sabes qué? Quiero salir en un programa 2 años o 3 años o 1 año y medio o 5 meses, 10 meses, a X tiempo, porque ese es el punto virtualmente de mayor ganancia, cuestión financiera. Claro. Es el proyecto de mayor impacto arquitectónico y urbano. Ahí pega lo financiero, pero pega más a lo urbano y pega más a la imagen. Y le da imagen al gobierno que facilita, le da imagen al propietario que dio, y aparte que le da dinero, y le da al desarrollador, le da una carta más para poder seguir invirtiendo en otros. Y volvemos al tema que estamos tratando, redensificar Guadalajara con ese punto de vista, con esa perspectiva, ¿no? O sea, una muy diferente, que todo se puede, nada más de que se pongan de acuerdo para poder lograr ese objetivo, ¿no? Sí, porque en algún momento vamos a llegar con este punto, que es va a dejar de suceder por lo complicado del negocio. Siempre lo vertical es más complicado. Uh-huh. Y más cuando tienes muchas tierras. Sí. Finalmente, en algún momento, los terrenos grandes de aquí de Guadalajara se van a acabar, todos van a tener las torres, que todas ahorita están teniendo casi casi el mismo perfil, que son torres de arriba de 1,5 millones de pesos, de no sé, alrededor de 80 metros cuadrados, más o menos. En algún momento se va a acabar, ¿sí?, este rollo, y vas a tener que empezar a decir, ok, esto tiene que seguir sucediendo porque le hace bien a la ciudad que la gente esté viviendo dentro de la ciudad. Facilitas para todo, hasta para proveer servicios es más fácil. Es más fácil cambiar 1 kilómetro de tubería que poner 20, 30 kilómetros de tubería y todavía la cuestión. Y es más fácil poner una línea colectora del macrobús hacia ciertas zonas de un buen desarrollo para que te lleven al macrobús o al tren ligero para evitarte gastos de transporte. Que es que bien decimos, el radio, la movilidad del radio es el que te manda, es el que te reduce tus tiempos, desplazamientos, actividades. Lo que es el diámetro es lo que te afecta, no digamos ya la circunferencia o el perímetro, que es lo que daña, y lo que Guadalajara se ha hecho muy ciudad muy perimetral. Todo, tienes que ser periférico para salir y luego volver a otro por lado y regresar. ¿Cuánto haces de tu casa aquí al centro, arquitecto? No, pues yo tengo la fortuna, más bien tomé una buena decisión de venirme a vivir cerca. Y realmente... ¿Pero vives a menos de 5 kilómetros de la catedral? 6 kilómetros, quizás. ¿Cuántos kilómetros serán? Son pocos. Sí, más o menos. 5 o 6 kilómetros. Sí, pues ahí de C7 a... Hoy es más, hoy de obras públicas, de C7 a obras públicas, hice 15 minutos, 20 minutos máximo. Uh-huh. Sí. En una hora no muy pico. Así es, a las 9 de la mañana. Uh-huh. Sí, ya había pasado. Me esperé a que se fuera. Ya había pasado los escolares y claro, ya venían los trabajadores. Ya algunos muchos trabajadores apenas empezaron. Yo lo que le digo, bueno, esto lo platico con mi esposa en mis desplazamientos. Para aquí en Guadalajara poderte desarrollar, tienes que salir en la madrugada o en hora ya de 10, 11, 12 de la mañana cuando está. Y regresar lo más pronto posible porque Guadalajara se vuelve un caos en horas pico. Yo salgo a las 6:20, 6:25 de mi casa para estar a las 7:30, 7:40 en la oficina. Si me tardo y salgo a las 7 de la mañana, va llego a las 9:30, 10. Sí, es cierto. Curiosamente, esta cuestión de la rentificación siempre te pega ahí. Se regresa a la cuestión de los traslados, a la cuestión porque, digo, es algo que hemos estado sufriendo. Estaba leyendo el otro día que estadísticamente creo que México tiene 2 ciudades en el top 10 de las con peor tráfico, DF y aquí Guadalajara. Y realmente, pues, vivir cerca de la ciudad, vivir dentro de la ciudad te soluciona ese problema de una manera. Sí, porque vivir en la periferia, arquitecto, yo que vivo por la periferia, es un verdadero relajo. Yo pegué el brinco. Pasado. Mi zona de trabajo siempre ha estado alrededor de Chapultepec, Ladrón de Guevara, ¿cómo se llama? Por la Glorieta Colón. La llamada zona protegida B. Así es. Y al principio yo vivía hacia el sur de la ciudad, allá por Nueva Galicia, por Loreto, esos puntos que son simplemente casas accesibles. Punto, pero punta de salida para lo que es López Mateos. Pero necesitaba venirse por el tercer piso de, ¿cómo se llama? López no, Mateos. Se tenía que venir por Ramal de la Tijera, salir acá. No, es que el tercer piso ya venía en helicóptero. Eran sí, trayectos no, ¿sí? de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas cuando... Ya ahorita ya no. Sientes cómo envejeces, te ves las manos y ves cómo se hacen viejitas. Y así pasaba. Me cambié, hice mis cálculos, me establecí más o menos lo que yo le invertía de cuestiones de gasolina, de tiempo. Estacionamiento, porque digo, también tenía que pagar pensión para, no me daba la oficina donde trabajaba pensión. Las cuestiones de hora, hay fórmulas para sacar cuánto vale tu tiempo libre. Está súper interesante. Simplemente, si yo dejo de dormir 1 hora por venirme, es valioso. Dice. Pues total, me salió un número, busqué algo por la zona, encontré por ahí por la colonia Ladrón de Guevara. La mejor decisión de mi vida. Seguía haciendo 25 minutos al trabajo, pero porque me iba caminando. Entonces ya ese es un privilegio, digo, poder caminar a tu trabajo. Ahora andas buscando estacionamiento, así es. Haces ejercicio y montón es que, de ventajas. Ahorita ya en Guadalajara tener un automóvil, créeme que sí, ya es como traer el caparazón o dónde sí, lo dejas. Tuvieron a bien poner ahorita la cuestión de las bicicletas públicas. Es excepcional. Realmente mi vehículo ya solo lo agarro cuando tengo traslados así muy, muy, muy largos que tengo que ir a... O colectivo, tal vez, que te conviene, tal vez, salir con varias personas. Sí, pero realmente he durado 2 semanas sin agarrar el carro. Pura bicicleta, puro... Que tiene que caminar. Quitarle las, ¿cómo se llama? Telarañas, todo eso, pero no le hace. No, la bici pública, ni siquiera me arriesgo. Que si me asaltan, que si la dejo, que si, pues nada, llegas y la dejas y pues no. Es que fíjate, no tenemos que tener problema. Esos conceptos, o sea, de urbanismo, de movilidad. Aquí hace varias administraciones, lo que fue Colombia, lo que fue ese tipo de Sudamérica, se utilizaron muchos esos conceptos hacia Guadalajara y resultó. Pero desgraciadamente se aplicó de una forma copiada, pero mal copiada, valga la redundancia. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ya estamos cayendo en la degradación. Creo que en ese sentido sí le hemos regado fatalmente. Porque si ves la inventiva del... Yo nomás veo los memes ahora de cualquier evento que se venga o que se vino. Uh-huh. Te llegan 5,000 memes de gente que hace 10 minutos pasó el asunto y ya te empezaron a llegar. Sí. Hay gente tan inventiva que no sé por qué para la hora de la ciudad, habemos arquitectos tan inventivos que deberíamos de sacar alguna idea para que la ciudad mejorara. Yo creo que todos las tenemos, nada más que no las damos a conocer. No, y más allá de que, digo, yo creo que esto no se va a solucionar con una... No, así alguien va a decir, ¡eureka, esto! No. Es todo un proceso, todo un proceso que tenemos que llevar, prueba y error. Somos piedras y cada muro tiene cientos de piedras o miles de piedras. Y su propio movimiento, cada idea de esas tiene que ayudar. Así es. Debe de haber una estructura que pueda capturar todo eso que lo ahora sí que no importa si son ideas de aquí, si son ideas de allá, si que esté bien tropicalizado, que esté bien estudiado. Tenemos la capacidad técnica, académica o sea, no nos falta nada para poder. Mira, aquí acompáñense lo que dice el arquitecto, perdón por interrumpirte. Lo que hemos planteado en muchos programas, sobre todo tenemos las ideas, el planteamiento, la persuario de el ciudadano. Pero ¿por qué no nos pregunta el gobierno a la hora de hacer el plan parcial? Exactamente. ¿Por qué no nos pregunta? No se preguntan, arquitecto. La otra vez hicieron el día Sábado Santo. Y el domingo lo sacaron. Sábado Santo del año anterior hicieron una junta para preguntarnos socializar el plan parcial de usos y destinos de la zona de Zapopan y otra en Guadalajara. Y lo malo es que las citas se hacían a la misma hora, pero a 40, 50 kilómetros. Sí, en diferentes puntos. O sea, estaba... amañados, o sea, voy a hacer de nuevo. Es lo que digo, puedes interrumpir al arquitecto, está bien todos nuestros puntos de vista, pero ¿por qué no se aplica? No se concentran y ¿por qué no se aplica? Tan sencillo como esto, de repente hay 2, 3 ideas que algunas redifusoras y demás, y televisoras, dicen, mándanos lo que encuentres en la calle de problemas de agua, porque está tirando el agua, toma una foto, mándanosla y nosotros la avisamos a Chiapa. ¿Por qué Chiapa, gobierno del estado, no tiene una, por ejemplo, ahorita que estamos todos en el celular, una manera de aportar ideas? Por ejemplo, tienes una idea, mándanosla, te damos crédito. Te mandamos por lo menos un mes de celular. Que te incentiva. En el nombre, esta idea fue del arquitecto Luis Gustavo Niño, pero bueno, no, te van a dar crédito en tu celular, pero en fin. Es que fíjate, sí es cierto, o sea, por una aplicación, mándame todas tus aportaciones de... Sí, de lo que ves en la ciudad. De tal distrito, de tal subdistrito, como lo tienen manejado en los planes parciales, ¿no? Y eso ya ha sucedido, ¿eh? Híjole, esa es una historia buenísima y no me acuerdo dónde es. Una ciudad en Alemania que sacó... O sea, el alcalde dijo, pues mira, la cuenta del Twitter. Y la cuenta del Twitter, obviamente la escala es muy importante, pero la idea está interesante. Tenían una cuenta de Twitter y la gente tuiteaba los problemas al comisionado correspondiente. Oye, bache, que sabe qué, que arroba, hashtag, no sé, toma la secretaría, foto, secretaría de movilidad. Se va. Y obviamente ahí empezaban a evidenciarse cuáles eran las zonas de mayor problema o el bache que más gente había reportado es el que más bien se atiende. Y entonces generabas, no nada más es una cuestión de decir, dale herramientas a la gente para que se que no, sino que sea una herramienta para que la gente participe. Y para que tengan las y se pongan en acción, ¿no? Que, exactamente. Que tengan la información realmente el gobierno para poder realizar las acciones, las obras. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Hace aproximadamente 3, 4, 5 años, antes de que pavimentara la de Pablo Valdés, había una zona recurrente, o sea, una zona pequeña, desde Pablo Valdés y la calzada hasta Pablo Valdés y Pultarco y las calles, ¿verdad? Pequeña, que se llenaba de baches cada año, ¿verdad? Uh-huh. Digo cada año porque empezaron en enero y terminaron en diciembre y seguían en enero y seguían en diciembre, o sea, eso era diario, ¿verdad? Entonces, pero en época de agua siempre se venía muy fuerte, en varias partes, tremendamente, ¿verdad? Sucede que entre la 34 y la 36 se hicieron unos ayanconas tan horribles que sin llover ni nada, porque nomás chispeaba y demás, de repente un día se me ocurrió, ese día no tuve trabajo por fuera y anduve muy cercano ahí, vi, recogí 15 o 16 tapas de las llantas, de estas, ¿cómo se llaman? Polveras. Polveras, las amontoné en la maqueta, les tomé una fotografía, tomé unas fotos al 3-4 carros que se poncharon al caer en el bache y yo había mandado al gobierno municipal y de que esa zona estaba muy mal, informe tras informe durante semanas, y ese día se me ocurrió mandárselo a Leonardo Schwebel, que tenía un programa todavía en la Universidad de Guadalajara en televisión, en radio, en radio nada más. Y resulta que este canijo lo postea, le mando las fotografías, las manda a su página. Te puedo decir en cuánto tiempo, puedes imaginar en cuánto tiempo, pero les dije, desde la calzada hasta Plutarco Elías Calles, hasta la 40, 42 es lo grave. Iba pero, etiquetado, casi ese pero recurso. Pero de la 34 a la 36 fue lo que yo les mandé fotografías, no les mandé fotografías de otro lado. ¿Cuánto tiempo crees que hubo de capacidad de respuesta? No, ni idea. ¿Sí? 14 horas, 15 horas. Al otro día, para mediodía, ya estaba totalmente encarpetada esa de la 34 a la 36, Pablo Valdés, totalmente. Pasabas de la 36 y había otros 8 baches de aquel lado y hacia la 30, había otros 25 baches, no los tocaron. Nomás la zona que mandé fotos. ¿Por qué? Porque me imagino que sacaron las fotos en medios. Sí, no conviene, vino no gobierno del estado municipal o estatal, tomó fotos de que ya lo había solucionado y les empalmaron esas a los mismos periodistas. Aquí está, qué problema había. Ya, nada. Ya, o sea, ayer sí. Y hoy. ¿Sí? Oye, entonces, Chuy, eso yo creo que no tanto como golpeteo, como información a la. Yo digo que debería haber una página de ese tipo como información. Como ciudadano, ¿no? Informar lo que hay por tu sí, por tu para zona, que ¿no? Para que el gobierno tenga la información necesaria. De dónde se necesita, ¿verdad? Claro. No es para golpetear, o sea, no, yo sí soy muy dado a ser de repente no agresivo, sino grosero en la forma de manifestarme en este tipo de cosas que no te hacen caso. Digo, no ¿qué dice? Si te, es que no debe ser uno grosero a pesar de que en 8 o 10 meses no te hagan caso ni en nada de eso, o sea, no puede ser muy grosero, debe ser uno seguir siendo ecuánime y demás, ¿verdad? Pero básicamente esto, y yo creo que en los planes también debemos ser así, o sea, deberíamos de, no sé, a mí se me ocurre escribir libros sobre nuestra ciudad y editarlos inmediatamente, que buscar que el gobierno del estado nos los edite, que ahí van las 20, 15, 30 ideas de 3 o 4 arquitectos. Debemos buscar que, caray, pues es que estas ideas son buenas, pues contrátamelas. ¿Sí? Pues ya casi nos despedimos, Chuy. Hoy ahorita aprovecho para, le mandan saludos aquí al arquitecto Gustavo, el ingeniero Lara. Al buen ingeniero Lara. José Luis Lara te está mandando saludos. Un saludote, ingeniero. Ingeniero, escucharlo. Compañero, como le decimos entre los cuates, compañero. Sí, es compañero. Estamos a la orden. Estás invitado, Inge, el día que quieras. Y dale también invitar a nuestros radioescuchas que nos sigan también por redes sociales, ¿no? Que nos sigan por en la piedra, en la Face, la piedra, en la ciudad. Estamos aquí para atender todos sus comentarios, sus temas que quieran proponer sobre la mesa. Estamos aquí para dar cabida, ¿no? Y sobre todo dar esa réplica, ese booster. No, y vamos a activar con más fuerza nuestra página en el Facebook de La Piedra en la Ciudad para poner todos estos temas, quizás ligarlas a la grabación que va a salir de www.radiocartón.com todas las semanas. En 2-3 días ya tenemos colgada esa. Todo el podcast. Y vamos a poner la liga en nuestra página para que la puedan descargar y la puedan escuchar a la hora que ustedes quieran. Y o que si quieren escuchar un programa atrasado, también lo pueden escuchar ahí. Creo que sí es interesante que la piedra en la ciudad, en este sentido, lo queremos convertir en un punto de encuentro de arquitectos, de ideas, de ciudadanos, de urbanistas, de maestros, de alumnos, de todos los ciudadanos. De está toda multidisciplinario, la, ¿no? Que estas piedras que somos en la ciudad, formemos un muro, formemos un edificio que pueda ser totalmente apto para contener esta humanidad. Pues nos estamos ya despidiendo, arquitecto Niño, Pavel, arquitecto luego, Gustavo. En los controles, Pavel, que siempre nos está. Siempre 4, 5, 3, 2, 1. No, nos está produciendo, nos está regulando. Sí, pues nos despedimos. Pues ya en los micrófonos, el arquitecto Jesús Niño Torres, su servidor, arquitecto Juan Francisco López, arquitecto Gustavo Niño. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu un comentario final que nos quieras hacer. No, pues muchísimas gracias por invitarnos y pues ahora sí que sí, esta es una labor de todos, desde aquí, desde las charlas a través de estaciones de radio, hasta las pláticas en el café, hasta las manifestaciones civiles, digo, es una labor de todos estar al pendiente, interesados, porque finalmente la ciudad la gozamos o la sufrimos todos. Según desde el punto de vista, ¿no? Como lo quieras también manejar y como tu parte, tu punto de desarrollo es como te lo maneja, ¿no? Así es. Bien o mal. Sí. Arquitecto Chuy. Hasta el próximo martes. Y ya se viene el lienzo en blanco también la próxima semana. Saludos, Coco.